De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar. Y se reunió junto a él tanta gente que hubo de subir a sentarse en una barca, en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra, junto al mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: «Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol se marchitó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, la sofocaron y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y dio un fruto que crecía y se desarrollaba, produciendo al 30, al 60 y al 100 por 1. Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que oiga». Cuando se quedó solo, los que estaban con él, junto con los 12, le preguntaron el significado de las parábolas. Y les decía: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los demás, a los que están fuera, todo se les anuncia en parábolas, para que los que vean mirando no vean, y los que oyen oyendo no entiendan, no sea que en algún momento se conviertan y sean perdonados». Y les dijo: «¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo comprenderéis las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en los que se siembra la palabra, pero apenas la han oído, viene Satanás y arrebata la palabra sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en pedregal son aquellos que cuando oyen la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Hay otros que reciben la semilla entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero al aparecer las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y demás ambiciones, sofocan la palabra y queda sin fruto. Los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Les decía: «¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para colocarla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no se manifieste, ni nada secreto que no salga a la luz. Quien tenga oídos para oír, que oiga». Y les decía: «Prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis seréis medidos, y aún se os añadirá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará». Y decía: «El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semilla sobre la tierra, y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto, primero la hierba, después la espiga, y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega». Y decía: «¿A qué asemejaremos el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden anidar las aves del cielo». Con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra según podían comprenderlas, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. Ese día al atardecer les dijo: «Crucemos a la otra orilla». Y despidiendo a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba, y otras barcas le acompañaban. En esto se levantó un fuerte vendaval, y las olas saltaban por encima de la barca hasta el punto que ya se anegaba. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Levantándose, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién crees que es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?